misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Está pidiendo piedad, o sea, pues aquí dice que es arrepentimiento y plegaria, o sea. Pero, exactamente, pero aquí el caso es de mis rebeliones. Cuando tomaba Chabel. Exactamente, el pecado de David. Pero está hablando de una rebelión. El pecado es esto, es una rebelión. ¿Dónde nace el pecado? Para conocer qué es pecado, dónde está el pecado, necesitamos conocer precisamente la raíz, como les decía. ¿Qué es o dónde nace el pecado? No, en Adán y Eva no nace el pecado. Ahí se da en el hombre, en la rebelión de Satanás. El pecado nace en el corazón de Satanás. Nace en el corazón de Satanás. Y entonces Satanás quiere transmitir esa enfermedad al hombre. Satanás era un ángel muy hermoso, pero este quiso ser igual a Dios. El pecado del hombre es que quiere ser igual a Dios. Esto lo vimos durante varias series o durante varias clases, que el origen del pecado es querer ser igual a Dios. Despojarnos de glorificar a Dios y hacer las cosas por nosotros mismos. Si un gobierno corrupto se levanta el pueblo contra ellos, ¿cómo se llama? Rebelión. Aunque el gobierno sea corrupto. Pero es una rebelión. Rebelión quiere decir que estás en contra de algo, si me explico. Estás contra el sistema, contra el gobierno. En este caso del pecado estás contra Dios. Aquí son dos puntos respecto al pecado. Ese es para cuando las personas no conocen a Dios. Pero la otra parte es fallar el blanco, que es en este punto donde David hace este salmo de arrepentimiento. Falló el blanco. ¿Qué es fallar el blanco? Que no das en el objetivo. Amén. Entonces, David falló. ¿Cómo falló? ¿Cuál fue el pecado principal de David? Haber deseado a la mujer. No. ¿Hubo algo antes de hubo un pecado antes de haber deseado a la mujer? ¿Cuál? ¿Cuál era su obligación como rey? Su obligación como rey era estar al frente ¿de qué? De su pueblo. De su pueblo, de la batalla. Mas sin embargo, podemos ver que él no estaba frente al ejército, sino más bien estaba que de ocioso. ¿Sí me explico? Cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios nos ha demandado, es muy fácil distraernos y caer en un pecado que pueda traer consecuencias. ¿Por qué digo caer en un pecado que traiga consecuencias? El pecado tiene dos factores. Un pecado se podría decir que es ligero, y un pecado que ya pesa. ¿Por qué quiero decir que ya pesa? Es imposible que el hombre, la naturaleza que tiene, esto lo vamos a ver más adelante, no peque. Porque aún en su mente pueden llegar tentaciones o pecados. ¿Sí me explico? ¿O no? Aún en su mente puede haber pecado. Nunca nos hemos enojado y de repente rápido llega a nuestra mente, tranquilo, tranquilo, sereno, sereno. Nunca nos hemos enojado así momentáneamente o nos ha desesperado alguien que decimos, ay, este amigo. ¿Sí me explico? Son pecados que vienen rápidamente a nuestra mente. Es imposible, decía Lutero, que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. ¿Sí me explico? El pensar, por ejemplo, aventar la toalla, el pensar rendirnos en ocasiones de la vida cristiana, en muchas ocasiones es común. Dios nos sostiene y nos fortalece, pero en muchas ocasiones las pruebas, las luchas, nos hacen a veces querer tirar la toalla. Y no quiero decir dejar de ser cristianos, pero sí dejar de hacer lo que hacemos para Cristo. Eso es pecado, el querer hacer las cosas. Pero no tienen consecuencia porque no las efectuamos. ¿Me explico? Por ejemplo, si un hombre empieza a platicar con una mujer en su trabajo y empiezan a tener una amistad, pero de esa amistad nace amor. Y la mujer se le insinúa por la mente del hombre, por muy cristiano que sea, van a pasar miles de cosas. Ah, pues nadie se va a enterar, y esto, aquello, el otro. Pero si Dios está en la vida de esta persona, va a poder rechazar, incluso cortar esa amistad. ¿Me explico? Eso ya fue pecado. Ya el que desea una mujer en su mente, ¿qué? Es pecado. Más sin embargo, no hay consecuencia porque no actuó. No hay consecuencia porque no actuó. Ese es en el ámbito humano. Aquí vamos a ver el factor. Ese es en el ámbito humano. ¿Por qué no hay consecuencias? Vamos a hablar en lo legal. Legalmente, una mujer no puede divorciarse por decir que un hombre tuvo pensamientos inicuos con otra mujer. La ley lo va a deslindar, va a decir, usted está loca. O sea, no podemos hacer eso porque pues en la mente pasan muchas cosas. Pero sí puede una mujer pedir una pensión alimenticia a un hombre casado si tuvo una hija fuera del matrimonio o un hijo fuera del matrimonio. Ya hubo una ¿qué? Consecuencia. ¿Me explico? O sea, eso es en el ámbito. Más, sin embargo, delante de Dios, los pecados tienen la misma asquerosidad. ¿Me explico? Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros, pero tenemos que acudir a pedir ¿qué? Perdón. Entonces, ¿sí ven que el hombre siempre está de continuo cayendo en ese aspecto? Más. Tito 3, 1 al 4, ¿qué dice? Tito 3, del 1 al 4. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Amén. ¿Sí ven cómo es antes y después? Aquí, si ustedes leen adecuadamente, aún hablar mal de las autoridades Está mal delante de Dios. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Más sin embargo, nosotros debemos comprender que nosotros ya no somos del mundo, ni debemos gozarnos en las cosas que están en el mundo. Antes nuestra posición era una, mas ahora somos diferentes. Antes éramos rebeldes igual que ellos. ¿Sí? Rebeldes, ¿por qué? Porque íbamos en contra de Dios. Mas ahora nosotros somos transformados. Debemos entender esta porción para poder llevar el evangelio. ¿Qué me refiero? Debemos conocer qué es el pecado. Nosotros ya como hijos de Dios. A una persona que le estamos hablando de esto, muchas personas podrán tomar de extremista, de exagerado, el que alguien piense o tenga malos pensamientos delante de Dios con otra mujer, que eso los va a condenar. Porque ellos dicen, no, pero eso no tiene nada que ver. Eso está mal, pues dime quién no lo ha hecho. ¿Sí me explico? Más sin embargo, para con Dios es así. Las palabras no son ni más grandes ni más pequeñas en el aspecto del pecado. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que roba un banco 50 millones de pesos, ¿cómo se les llama? ¿Ratero? Y una persona que se brinca a tu casa y te agarra una chamarra rota, vieja, quizás ya no la usabas, pero la saca de tu casa, porque tenía frío. Tenía mucho frío y agarró la chamarra que menos usabas, que menos querías, que quizás ni te acuerdas que la tenías. ¿Cómo se llama esa persona que entró a tu casa y sacó esa chamarra? Ratero. Las dos son ladrones, los dos son rateros. ¿Sí me explico? Entonces la palabra no es ni más pesada para una, ni más pesada para otra. Si ven el peso del pecado, no se basa en las porciones que hacemos. ¿No es más adúltero el que ha tenido una mujer fuera del matrimonio que el que ha tenido 60 mujeres fuera del matrimonio? ¿Los dos son qué? Adúlteros. Y esto nos condena a los hombres a vivir sin Dios, porque esto es rebeldía. Así vivía mucha gente, y así vive mucha gente, que ellos creen estar bien. Génesis 6, 11 al 13, ¿qué dice? Génesis 6, 11 al 13. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí. Ya después habla de que a Noé le va a dar un arca, bueno, que Noé va a hacer un arca, cómo construirla, las dimensiones, las características del arca, que le haga esto, que le haga aquello, que van a llegar dos animales de cada especie y todo ello. Pero en el transcurso de esta historia de Noé, aquí hay un punto que voy a tocar. ¿Qué hacía Noé? ¿Cómo se le conocía a Noé? Noé era amigo de Dios, pero ¿cómo se le conoce en la escritura? Era pregonero de justicia. ¿Qué hace un pregonero de justicia? Que habla del evangelio. Les decía que se arrepintieran. ¿Cuántas personas le hicieron caso a Noé? Su familia. Nadie le hizo caso a Noé de que él por ciento y fracción de años estuvo diciéndole a las personas que se arrepintieran, que el juicio de Dios venía. Hoy en día sigue el mismo caso. Dice la Escritura que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Nosotros vamos a estar predicando el Evangelio y la gente no se va a arrepentir. Si no es voluntad de Dios, no se va a arrepentir. ¿Sí me explico? Por ello no debemos desanimarnos a seguir predicando el Evangelio. El pueblo o el mundo antiguo antes del diluvio fue destruido. Y de esto hay muchas pruebas arqueológicas. De que sí hubo un diluvio, de que sí la tierra fue cubierta, inundada por el mar. El hombre es tan corrupto que lo más sagrado, una señal de bendición, la hace una señal de abominación. ¿A qué me refiero? El arco iris se crea con el efecto de agua y luz. Hace un efecto como tridimensional, en el cual se ve colores, ¿verdad? Muchos científicos han probado que esto es por el agua, por la luz, el efecto del agua, los colores, y toma esta característica de verse en colores. ¿Sí me explico? De ver colores diferentes. El detalle es porque se ve arqueado, ¿me explico? Y tan grandísimo como se ve en el cielo. Estos últimos meses, no sé si han tomado atención al cielo, en varias ocasiones se veían arcoíris. No sé si los llegaron a ver. Incluso hasta de dos arcoíris se llegaban a ver. Uno arriba del otro. Esta señal que puso Dios fue haciendo referencia a que no iba a destruir el mundo con agua. Ahora los hombres llenos de pecado ponen esta, como esta insignia para la diversidad de colores y la diversidad de género o pecado. Diversidad de pecado. ¿Me explico? Mas sin embargo, Dios no se asombra ni tiene a bien decir, ay, pues pobrecitos. Dios va a destruir una vez más al mundo. Y ya no va a haber más oportunidades. El mundo fue destruido con agua. Pero nadie nos dice que no pueda destruir Dios al mundo con enfermedades, con fuego. Y Dios lo va a hacer a causa de qué, del pecado. El pecado fue lo que causó que el mundo antiguo fuera destruido. ¿Qué causó que Sodoma y Gomorra fueran destruidos? El pecado. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer respecto a estos hombres? ¿Que ya no los iba a destruir con fuego? No. Nunca dijo que no los podía volver a destruir con fuego. Y los destruyó. Aquí, otro punto de estas analogías, habla de que cuando la mujer volteó para atrás, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Se volvió piedra, se volvió de sal. Se murió, en pocas palabras. Cuando el hombre voltea hacia atrás y desea las cosas del mundo, es un hombre de piedra, es un hombre muerto en sus delitos y pecados. El pecado, aunque Dios, podemos ver en Tito que nos dice que ya no somos iguales, el pecado sigue teniendo consecuencias, tanto para unos como para otros. Dios es justo. Muchos podrán decir que Dios, si es soberano, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué creen que el hombre peca? El hombre tiene albedrío, no tiene albedrío, tiene decisiones, no tiene decisiones, el hombre puede optar buscar a Dios, no puede. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los hombres pecan? ¿Es voluntad de Dios que el hombre peque? Es No. voluntad de Dios, pero Dios permite en Dios ocasiones. permite. El hombre tiene decisiones, en cierta manera. Pero el hombre muerto, el hombre que no conoce a Dios, decide pecar de una manera o decide pecar de otra manera. Porque dice la Escritura que es esclavo del pecado. ¿Sí me explico? En una ocasión yo ponía el siguiente ejemplo, ¿ah? El pecado es como llegar a casa y que nos den dos platillos, ¿va? Uno es pollo y el otro es pescado. Y llega el hombre a su casa y le dice: ¿quisiste de comer pollo o pescado? ¿Qué quieres? Y dice el hombre: pescado. El hombre cree que ha decidido escoger pescado, pero no es así. La mujer le puso de antemano qué comer. No le dijo: ¿qué hay de comer? Lo que quieras. Sino había dos opciones: pollo o pescado. Opciones que decidió la mujer. Decidió la mujer. ¿Sí me explico? Aquí el padre de mentira es quien decide los hijos que él tiene que van a comer. ¿Qué quieres comer, hijo? Aquí hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay robo, hay hurto. ¿Qué quieres comer? Y el hombre cree que decide qué va a comer. Mas ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, sigue siendo la misma manera. Dios nos dice: a ver, hijo, ¿qué vas a hacer? Yo ya sé qué vas a comer, porque ya está en los platillos. Tú no vas a decidir qué comer porque yo ya te puse los platillos. Pero uno es responsable de lo que va a tomar. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, si le decimos a alguien alérgico a los mariscos, hay mariscos y hay pollo. ¿Me explico? De antemano yo ya sé que si come pollo no va a pasar nada, sigue comiendo a otro día normal. Pero si come mariscos, de antemano sé que esa persona va a tener su alergia y sus reacciones. Yo ya lo sé. Pero la persona es responsable de qué platillo tomar, aunque yo le haya puesto los dos. ¿Sí me explico? Yo ya sé que va a tener su alergia y va a tener que ir al médico y tomar su medicamento. Así Dios. Dios ya sabe qué va a suceder, Dios ya sabe cuál vamos a tomar y también sabe las consecuencias que van a pasar si tomo un platillo que no es el que Él quiere darnos. ¿Sí me estoy explicando o más o menos? Dios es justo. Génesis 18, 25, ¿qué dice? 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí la escritura? ¿Cómo podemos nosotros ser tratados por la justicia de Dios? Dios nos trata o nos castiga igual a sus hijos que a los que no son sus hijos. ¿Ustedes qué creen? No. Dios nos castigará aquí en la tierra, escuchemos bien, aquí en la tierra, más fuerte que alguien que no es su hijo. Sí. Aquí en la tierra Dios nos va a corregir fuertemente. Porque somos sus hijos. ¿Sí me explico? Y nos va a corregir fuertemente. Yo no puedo corregir a Vale. Si Vale, roba, yo no le puedo poner una mano encima. ¿Sí me explico? Yo no la puedo, regañar ni comentar nada. ¿Por qué? Porque no es mi hija. Y a mis hijos yo los puedo corregir. ¿Les puedo dar una fuerte reprimienda por ello? corrige a tu hijo con vara y te dará descanso. ¿Puedo aplicar esto a sus vidas? ¿Por qué? Porque son mis hijos. Pero, ¿qué es, por ejemplo, la consecuencia de alguien que no es mi hijo y que está robando? Pues a lo mejor yo le voy a dar una fuerte reprimienda a mis hijos hasta cierto tiempo. Pero esta persona va a llegar el momento en donde va a ser atrapada por sus consecuencias y va a parar en la cárcel. Y va a ser peor el estar en la cárcel que haber sido corregida a su tiempo. Nosotros vamos a tener una fuerte reprimienda en este mundo, porque somos sus hijos. Las personas que no son sus hijos van a tener el pago de sus hechos, van a tener la cárcel, que es el infierno. Si ven cómo el pecado tiene consecuencias, nosotros en ocasiones podemos ver cómo la gente prospera, cómo iglesias se llenan de gente que ama más su vanidad que a Dios. Y en ocasiones podemos preguntarnos por qué sucede todo esto. Y es precisamente por ello, porque Dios nos corrige fuertemente a nosotros. Y a los que no son sus hijos, los deja ser. Y van a seguir en su mismo pecado, en su mismo pecado, pero va a llegar el momento donde la justicia de Dios se va a manifestar a todo aquel que no es su hijo. Por eso es que Dios no es injusto. Dios es justo. Amén. También podemos ver todo ello, que el origen, la introducción al hombre, fue por algo que ya nosotros tenemos quizás más conocido, que fue por la caída del hombre. Todo esto que hemos visto una vez y otra vez fue porque el hombre comió, desobedeció las instrucciones de Dios. Cuando nosotros lleguemos con alguien en el Evangelio, debemos entender que no es más ni menos que nosotros. Cuando llega alguien a los pies de Cristo, puede que dure muchos años en la misma condición, pero no nos toca a nosotros juzgar, nos toca orar, orar por esa persona, que si es de Dios, el fruto de Dios se manifieste en su vida. ¿Me explico? ¿A qué voy? ¿Cuánto tiempo estuvo junto el trigo y la cizaña? En la parábola precisamente del trigo y la cizaña. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuánto? Crecieron juntos, estuvieron juntos. ¿Y quién los separó? El sembrador. En el tiempo de la cosecha, el sembrador separó el trigo y la cizaña. No nos corresponde a nosotros determinar quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros podemos ver a la gente quizás que trae muchos pecados. Y es muy fácil ver hacia afuera y es muy difícil ver hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces hemos visto hacia adentro, hacia nosotros? ¿Sí me explicó? ¿Cuántas veces vemos hacia afuera el pecado de otros? ¿Qué es más fácil? Pocas veces podemos vernos a nosotros mismos. Y nosotros no nos conocemos. ¿Me explico? No nos conocemos. Es más, ni nuestro rostro conocemos. Carla, ¿tú conoces tu rostro? ¿O conoces más el rostro de Tony? ¿Por qué? Porque lo ves más. Desde ese simple ejemplo podemos ver que casi no nos conocemos. ¿Sí me explico? Si yo te dijera, Tony, ¿cuántos lunares tienes en la cara y en el cuello? ¿Cuántos me dirías? ¿Ni uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Sí me explico? Y si te puedo decir, por ejemplo, la volteas a ver, ¿verdad? ¿Cuántos lunares tiene Carla en la cara? Volteas, la ves y empiezas a contarlos. Así somos nosotros. No vemos los lunares, no vemos el pecado que tenemos nosotros. Es muy fácil voltear, ver y empezar a contar el de los demás. Pero Dios no nos va a pedir que contemos el pecado de los demás. No nos va a pedir cuentas por el de al lado ni por el de afuera. Nos va a pedir cuentas por quién. ¿Por quién nos va a pedir cuentas? Por nosotros. En el caso de los pastores y ministros, va a pedir cuentas por la predicación del evangelio. No por el pecado de los demás, por lo que se les predicó. Y por tus o por mis pecados, en este caso como ministro del evangelio. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este punto? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Que nosotros pecamos. Yo pequé. No pensemos el día de hoy en el pecado ajeno. No pensemos en el pecado de otros. ¿Qué hemos hecho nosotros delante de Dios? Yo, como cristiano, ¿he pecado o no he pecado? ¿Me duele mi pecado? ¿Realmente me duele mi pecado? ¿Realmente sufro por ello? ¿Realmente me estorba mi pecado? Debemos analizarnos. En ocasiones caemos en la gracia de Dios y le hacemos una desgracia. ¿Por qué? Porque ya no nos arrepentimos. Ya ni pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Ya no lloramos por el pecado. Voy a dar este ejemplo. El pecado es como si le cayera sarna a uno de nuestros hijos. En estos días, Mateo tuvo alergia y le salen granos en su carita, granos grandes. Por eso trae así toda la cara así como manchada, no sé si lo vieron, así como café. Es una pomada que le estamos poniendo. Porque le salen unos granos hasta de 5 o 6 centímetros rojos, como con muchos granitos juntos. Y me duele a mí verlo así. Me duele verle esos granitos. Me siento incómodo, por eso le ponemos la crema. Por eso le damos su medicamento. ¿Sí me explicó? Así es el pecado. Son esos granitos que debemos de estar poniéndonos la pomada, cayendo en arrepentimiento. Pero si yo dijera que siento feo al verle los granitos, pero ni lo llevo al médico, ni le doy medicamento, ni le pongo su pomadita, ¿realmente me dolerá? Más bien me incomoda, ¿no? Verlo. Estoy a gusto con él, simplemente me incomoda verlo. No me interesa si tiene comezón o no. Debemos rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros. Dice la Escritura, examínate a ti mismo. A uno mismo, a mí mismo debemos examinarnos para no estar cayendo en un error. Dice la Escritura que muchos en el último día van a decir que, Señor, Señor. Y Él les va a decir, quitaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Muchos de ellos tenían buena enseñanza. ¿Ustedes creen que muchos de ellos tenían una buena enseñanza? ¿Creen que muchos de ellos, a los que se refiere, conocían de Cristo? Pues no muchos. Según el pasaje dice que todos los que dicen así, conocían de Cristo. Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con ello? ¿Que la salvación se pierde? No. Quiero decir que muchos están basados en un conocimiento puramente intelectual, pero en un conocimiento práctico de las cosas de Dios. Por un lado, la vida cristiana es vivir en santidad, dejar los pecados. Por otro lado, ¿cuál creen que es el otro lado del evangelio? Por uno, la santidad, y por otro, la obediencia. ¿La obediencia es mejor que qué? Que los sacrificios. Llega María, la madre de Jesús, sus hermanos, y dice, Mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué? Hacen mi voluntad. Entonces, aquí es una complementación. No podemos desprendernos uno de otro, ¿me explico? Podemos ser moralmente buenos. Pero aquí quiero caer en algunos puntos. ¿Cuánto tiempo oramos? Si estamos orando poco, debemos ponernos alerta, ¿me explico? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Aquí hay una señal de alerta. O estamos enfermos, o con el dolor de mi corazón, no somos cristianos. ¿Ustedes creen que alguien que no platica con Dios es cristiano? ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Por qué? Porque hay una ¿qué? Una relación. Si, Carla, si Tony llegara y todo el día está callado y no hablas con él, quizás lo más básico, ¿vas a comer? Sí. ¿Lo amarías? Hace una relación de 20 años. Nada más llegas, se sienta a ver la tele, quizás cruzan palabras una vez al mes, a la semana, y se sale. ¿Qué sentirías por él? Pues, yo pienso que sería pagando muchas cosas. Pero es una buena persona, trae de comer, no es adúltero. Vive en santidad, por decirlo de alguna manera. Pero no hay relación. ¿Me explico? No podemos destantearnos unas de otras. Es una complementación. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que no oran? O que oran nada más para ser escuchados en las iglesias. ¿Qué pasa con ellos? Se pierde la relación. Y lo más seguro es que no son salvos. No son la novia de ¿qué? De Cristo. Para nosotros transmitir qué es el pecado, tenemos que tener ¿qué? Una relación con Dios. Una relación con Dios. Y la relación con Dios, la oración no es llegar y ¡oh, Señor! ¡Y sobarabarabarabaraba! ¡Yabarabadú! ¡Urraca, samayaca, toco, yaca, cuca, raca, maca! No. Una relación es platicar. Contarle lo que hiciste en el día. Contarle tus proyectos. Contarle cómo va tu hijo. ¿Qué es lo que esperas de tu familia? Eso es una relación con Dios. Tenemos que platicar con Dios. Tener un tiempo para platicar con Dios. Por eso dice la palabra, enciérrate en tu habitación y ora. Dale tiempo para platicarle a Dios. Eso es la oración. No es la profundidad de que todo en la oración y el poder, no. El poder de la oración es el poder de la relación con Dios. Saber cuál es mi debilidad, cuál es mi proyecto para con Dios. Ese es el poder de la oración. ¿Qué más? ¿Qué otra parte? Hemos visto mucho la parte de la santidad, pero hemos visto poco la parte de la obediencia en la salvación. ¿Qué más es respecto a la obediencia en una relación? Es amar lo que Él ama. Él ama que su palabra sea predicada en todas las naciones. ¿Me explicó? Vamos a ver el ejemplo de Dios. Jesús predicó a todos los salvos. ¿Cuántas personas? Escuchemos bien esta pregunta. ¿Cuántas personas se le convirtieron al Señor Jesús? ¿Cuántas personas, por decirlo de alguna forma, recibieron el Evangelio? Sabemos que todo depende de Dios y que Él llama a los que Él quiere. pero para entender la pregunta, ¿cuántas personas fueron llamadas a través de la predicación de Jesús? ¿Cuántas? ¿Pocas? Jesús, estamos hablando de Jesús, de Dios. Si a Dios mismo se negaron a escucharle, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿Me explico? Si al dueño se negaron a escucharle a nosotros como empleados, pues más. Por eso no nos desanimemos de predicar el Evangelio. Pero Jesús predicó el Evangelio, porque era el mandato del Padre. ¿Cuántas veces nosotros predicamos el Evangelio? ¿Sí me explico? Sí, esta es nuestra labor, esta es nuestra labor. Si nosotros no hacemos lo que nos toca, ¿cómo podemos decir que somos salvos? Esta es la otra parte. ¿Cómo poder decir que somos salvos si no hacemos lo que nos corresponde? Obviamente ha ido, estos años han ido paso a pasito, ¿me explico? No podemos comernos el mundo a puñetazos. Pero es necesario que empecemos a inclinarnos hacia la otra porción de la salvación, que es la obediencia. Y no porque corresponda o seamos salvos por ello. No, eso no nos va a implicar que si somos o no somos salvos. La salvación es del Señor, como decía el canto, la salvación le corresponde a Dios. Pero la salvación tiene ciertas características. El matrimonio tiene ciertas características. Un matrimonio sin relación realmente no es un matrimonio, simplemente es un mueble al lado de otro mueble. Si nosotros no amamos lo que Dios ha dicho, simplemente somos simpatizantes. Tenemos que ser obedientes. Si me amáis, ¿qué dice? Haced mi voluntad. Y uno de los mandatos que dejó el Señor fue id, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hacía Pablo? Iba y predicaba el Evangelio. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Predicó el Evangelio. Tan así que el carcelero se convirtió a... Ahora, ¿cuánto nosotros hemos predicado el Evangelio? ¿Qué le vamos a decir a Dios respecto a ello? Es que la gente no escuchaba, es que la gente no quería. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué cuentas vamos a dar? No estoy hablando de que si perdemos o no perdemos la salvación. Más bien la pregunta sería, ¿somos aptos para el reino? Estamos en el reino por gracia. Eso es un hecho. Estamos en el reino por el sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es innegable. La pregunta es, ¿somos aptos para entrar al reino? En la empresa hay mucha gente que está dentro de la empresa, pero es apta para estar ahí. En tu trabajo hay gente que es apta para estar ahí. Y hay gente que no es apta, pero está ahí. ¿Me explico? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios respecto a ello? ¿Creen que Dios nos va a preguntar si evangelizamos o no? ¿Ustedes qué creen? ¿O no? Ya soy salvo y ya Él murió en la cruz. ¿Sí nos pedirá cuentas? ¿Sí? A uno le dio 10, a otros 2, a otros 3. ¿Y qué creen que nos diga cuando le digamos, no, pues, no, a ninguno? A 5, a 3. ¿Qué creen que nos diga? ¿Cuántas cajas tienes que que cargar en el transcurso de miles, miles de cajas. Ok, ¿qué pasaría si estás en tu trabajo, ¿eh? Y de repente le llega el patrón y te dice, oye, ¿cuántas cajas entarimaste? Y tú le dices, pues tres pechugas. ¿Qué diría tu patrón? Ah, tres cajas de pechuga. No, tres pechugas. ¿Me explico? Dentro de las cajas vienen porciones del pollo. Y así Jesús nos va a preguntar, ¿cuánto hiciste? Jesús no nos va a correr, no, te despido, porque somos sus hijos. Pero sí va a ser muy vergonzoso entrar al cielo sin predicar el evangelio. Y la otra porción, drástica, terrible, que si nosotros no predicamos el evangelio, lo más seguro, lo más probable, es que tampoco seamos cristianos. ¿Me explico? Porque cuando nos apasiona algo, hablamos de ello. Cuando amamos algo, hablamos de ello. Para ejemplo, un botón. ¿Cuántas veces hablamos de nuestros hijos? ¿Cuántas veces presumimos que nuestros hijos sacan diplomas, que van bien, que tienen algún curso extra? ¿Cuántas veces estamos apasionados de lo que nos hacen nuestros hijos? ¿Por qué? Porque los amamos. Yo presumo que mis hijos sacaron 9 en sus boletas finales, lo presumo. Presumo que mi niño ya entró al kinder. ¿Por qué? Porque lo amo. Hablo de mis hijos. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Cuántas veces presumimos de la condición en la que estábamos y Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuántas? ¿Me explico? Si no amamos a Dios, muy probablemente no seamos salvos. Así de sencillo. ¿Por qué lo digo? ¿Porque estoy siendo legalista? ¿Porque estoy siendo extremista? ¿Porque ya no creo en la gracia? ¿Porque me he vuelto arminiano? ¿Por qué lo digo? Porque en el último tiempo se va a aumentar la maldad y mucha gente va a tener comezón de oír. Nosotros, yo creo que nosotros los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y hemos estado aprendiendo a caminar. Pero ahora es tiempo de empezar, ¿qué? A leer. Es tiempo de empezar, ¿a qué? A hablar. Es tiempo de empezar, ¿a qué? A comer solitos. ¿Sí me explico? No puedo decir que debemos comernos el puño el mundo a puñetazos, no. Pero sí que tenemos que hacer lo que nos ha demandado el Señor. Es bueno que nos reunamos y también es un mandato bíblico. Pero el que nos reunamos no implica que dejemos de leer la Escritura. Esa es la otra porción de la oración. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si llega Tony y todo el día te está hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable y nunca te deja hablar? Nunca, nunca te deja hablar. Tú hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, pero él nunca te deja hablar, nunca te deja expresarte. ¿Cómo le llamamos a eso? Merolico, arrogancia. Se pierde también el amor. Lo ves egocéntrico, ¿no? ¿Qué pasa por la otra porción de que estemos orando y orando y orando y orando y orando, pero nunca leemos la escritura? ¿Me explico? La oración es lo que nosotros queremos decirle a Dios, pero la escritura es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? La Biblia debe ser nuestro alimento. Hasta lo decimos, ¿va? Palabra viva y eficaz. ¿Cómo conocemos a Dios? El pecado más grave que existe dentro del cristianismo es que nos enfocamos en nosotros y no en Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor que puede tener el hombre? Isaías 64:6 lo menciona, ya lo hemos escuchado. ¿Cómo es lo mejor que puede tener el hombre? ¿Son como qué? ¿Trapos? De inmundicia. El hombre en sí no tiene nada bueno. Si ustedes le preguntan a una persona si es buena, ¿qué le va a decir esa persona? ¿Que sí? Vamos a hacer una práctica. Vamos a evangelizar a un inconverso. ¿Amén? Vamos a hacer una práctica. ¿Ustedes cómo me evangelizarían a mí? Puede ser, pero es algo muy, pues yo como persona, pues es, perdón la expresión, pero ¿a ti qué, no? O sea, ¿sí me explico? Vamos a hacer el ejemplo, voy a intentar mandarles algunos ejemplos que hemos estado estudiando, pero lo más correcto que he visto dentro de varios tipos de evangelismo es el preguntarle si la persona es buena. Voy a hacer el ejemplo. Ustedes contéstenme como si no conocieran del Evangelio. Eric, ¿tú eres bueno? ¿Eh? Sí. ¿Sí eres bueno? ¿Por qué dices que eres bueno? Cuido a mi familia. Cuidas a tu familia. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sí? Si delante de Dios yo te muestro que no eres bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Me permites mostrarte qué es lo que pide Dios? A ver si realmente eres bueno. ¿Sí? ¿Has robado? ¿Qué diría alguien de...? No, nunca has robado nada, ni un peso, ni una uva del centro comercial, no has robado ni un lápiz de tu compañero, nunca has robado absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y las personas que hacen eso, cómo se les llama? Si yo te quito un peso de tu cartera, ¿qué soy? Si tú has quitado una uva sin pagarla del centro comercial, ¿qué eres? Ratero. Delante de Dios, eso está mal. ¿Has adulterado? No, ni en tu mente nunca has deseado a alguien, ni has tenido sueños fuera de tu esposa, en tu mente. La palabra dice que si deseas una mujer con tu mente y adulteraste en tu corazón, ya no eres tan bueno. Y entonces las consecuencias deberían ser, ¿qué? Pagar lo que corresponde al pecado. Pero te tengo una noticia. Jesús en la cruz del Calvario murió por ti, porque tú merecías morir en tus pecados. Pero Él, gracias a la cruz, te salvó. Y por su sangre, Él te lavó. Solo lo único que necesitas es arrepentirte y rogar a Dios que tenga misericordia de ti. No es tan difícil y no dura mucho tiempo, ¿me explico? Eso es respecto al Evangelio. Y respecto a la oración, ¿qué? Necesitamos platicar, no nada más pedir, platicar con Dios. ¿Me explico? Esta serie, más que un estudio o profundizar mucho en los temas, es un autoanálisis, ¿me explico? Para ver dónde estamos cimentados. Para fundamentar nuestras convicciones, para dar un pasito más en nuestra vida espiritual. Yo sé y realmente creo que respecto a la santidad, ahí la llevamos. ¿Sí? Ahí la llevamos respecto a la santidad. Ahí Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está esforzando para crear en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Pero por otro lado, no puedo asegurarlo, pero creo que nos falta más oración y creo que nos falta más evangelismo y creo que nos falta más lectura de la palabra. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué fue lo último que leíste? ¿Qué leíste ayer de la Biblia? Quizás, no lo sé, no quiero poner en evidencia a nadie, pero dirían, ayer no la leí. ¿Sí me explico? Muy probablemente, a lo mejor y sí, no lo sé, pero muy probablemente en el ámbito cristiano, muchos cristianos, que son buenos cristianos, muchos dirían, ayer no la leí. Dios quiere que nosotros crezcamos como hijos suyos. Usted, por último, Dios, como padre, nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y que sean lo mejor, ¿verdad? Y no porque que no tengan una buena profesión, no porque no estudien, no porque no sepan leer, vamos a dejar de amar a nuestros hijos. Pero sí nos llena de orgullo como padres. Sí nos sentimos satisfechos como padres cuando nuestros hijos leen bien. Cuando nuestros hijos sacan buenas calificaciones. Y quizás en un futuro cuando nuestros hijos sean profesionistas. Sí nos llena de orgullo y sí queremos eso. Como padres. ¿Me explico? De igual forma Dios. Dios no nos va a desechar ni vamos a dejar de ser sus hijos. Pero sí Dios quiere que lleguemos a una estatura alta conforme a lo espiritual. Amén. El pecado es lo que nos distrae. Cuando no sientas ganas de orar, cuando no sientas ganas de leer la escritura, cuando no sientas ganas de evangelizar, se llama pecado. Pecado de rebeldía, porque Dios demanda que lo hagamos. Y debemos romper todo lazo con el pecado. Nosotros los cristianos. A los de afuera, Dios los juzgará. Si alguien no ora, si yo no oro, Dios me va a juzgar. ¿Me explico? Aún muchos pastores podrán decir lo que estoy diciendo, pero si no oran, Dios los va a juzgar. Y les va a dar el pago por sus actos. Quizás puedan predicar bien y alentar a otros a conocer a Dios, pero ellos no han sido salvados. Pero cada uno de nosotros es responsable. ¿Qué tanto está enamorado del pecado? Y si estamos enamorados del pecado, una vez más, no somos hijos de Dios. Vamos a concluir leyendo Tito 3, del 1 al 4. Ya lo habíamos leído, vamos a leerlo una vez más. Si lo tienen, pueden darle lectura. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Dice el 2, 3 y 4 así. Lo voy a leer en otra versión. Amén. No hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. No juzguemos a los demás, debemos autojuzgarnos. Amén. 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la maldición y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Nosotros debemos amar a las personas. ¿Me explico? No. Y le demostramos nuestro amor a las personas dándoles la solución a su enfermedad. 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, 5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el Espíritu Santo. Dios es quien nos ha salvado. Amén. No depende de lo que hagamos, no depende de si oramos, quiero ser enfático en ello, no depende si leemos la Biblia, depende solamente de Dios. Pero el nuevo nacimiento en lo espiritual tiene esas características. El nuevo nacimiento en lo espiritual tiene esas características. Si alguien no tiene amor, gozo, paz, paciencia y no ha desarrollado ninguna de esas, ¿cómo podemos decir que son cristianos? Si alguien no tiene misericordia, ¿cómo podemos decir que es cristiano? El nuevo nacimiento tiene las características que ha dejado el pecado. Se detesta el pecado. Eso es un hecho. Pero también tiene las características de una relación con Dios. Amén. No sé si hay alguna duda, comentario o anexo respecto a ello. ¿No? ¿Quedó claro? Más o menos, vamos o venimos. ¿Sí? Entonces, amados, les ruego que crezcamos en estas porciones. Hemos enfatizado respecto a la santidad. ¿Me explico? Pero ahora debemos empezar a enfatizar en la relación. Amén. Vamos a orar. Amén. Le pido a Tony si puede despedirnos con el canto de, precisamente, Inevitable, si gustas, cantado o como tú quieras. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora te doy la gloria, la honra y la alabanza. Yo te ruego y te suplico, mi Dios, que quizás no fue una predicación explosiva, no fue una predicación llamativa quizás, Señor, pero que sea una predicación que se nos quede tatuada en nuestro corazón, Señor. Que tengamos que orar, Señor, que lo principal que hemos tocado, mi Dios, los puntos principales, los puntos más fuertes, mi Dios, sean los que podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que nos permitas orar más, Señor. Te ruego que permitas que veamos nuestra propia condición, mi Dios. Que veamos que nosotros hemos pecado de continuo contra ti, Señor, y podamos arrepentirnos, mi Dios amante, de nuestros pecados. Que dejemos quizás de ver hacia afuera, Señor, y que podamos empezar a ver nuestros propios errores, Señor. Y rogar y clamar, mi Dios, por la salvación de los demás. Que podamos predicar el Evangelio, mi Dios. Que podamos mostrar tu gracia y bondad, Señor amante. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo ruego y te lo suplico, Señor amante. Sé tú, mi Dios bendito, el que habla. Sé tú, mi Dios santo, el que renueva, mi Dios amante, nuestro entendimiento, Señor santo. Sé tú, Padre glorioso, el que nos hace ser dignos de toda alabanza, Señor. Habla, mi Dios amante, a nuestras vidas. Habla, Padre Santo, en nuestros corazones, mi Dios. Habla, Padre glorioso. Transfórmanos, mi Dios. Humíllanos, renuévanos, regenéranos, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Te lo suplico y te lo ruego, mi Dios. Sabiendo que tú eres digno de alabanza. sabiendo que en otro tiempo también estábamos perdidos, y tú tuviste misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hoy. Inevitable que vea uno. Thank you. ya no canto por cantar, después de contemplar tu santidad. Ahora que mis ojos te ven, es inevitable ver mi pecado, mi maldad. Ahora que te has vuelto tan real, ya mis canciones no serán igual. Ahora que mis ojos te ven, es inevitable ante ti postrarme y adorar. Ahora ya no canto por cantar, después de contemplar tu santidad. Ahora que mis ojos te ven, es inevitable ver mi pecado, mi maldad. Ahora que te has vuelto tan real, ya mis canciones no serán igual. Ahora que mis ojos te ven, es inevitable ante ti postrarme y adorar. Adorar, es inevitable adorar.